List number 17. No andes tan deprisa. Don't walk so fast. Se tardan 10 minutos en cruzar el río. It takes 10 minutes to cross the river. No íbamos deprisa cuando ocurrió. We weren't going fast when it happened. ¿Habrá un examen mañana? Will there be an exam tomorrow? ¿Quién te dijo eso? Who told you that? He tenido problemas con él últimamente. I've had some problems with him lately. Ya saben lo que ocurrió. They already know what happened. Esta semana ha sido muy agradable. This week has been very pleasant. ¿Cuánta gente había en la tienda? How many people were there in the shop? Hay otra forma de hacerlo también. There's another way to do it too. Esto se está poniendo difícil. This is getting difficult. Saldré con él si no llueve. I'll go out with him if it isn't raining. ¿Te importa que abra la ventana? Do you mind if I open the window? Tendrás que hacer un gran esfuerzo. You'll have to make a big effort. Déjame ir con él si no te importa. Let me go with him if you don't mind. Enséñales cómo funciona la máquina nueva. Show them how the new machine works. Dámelos. Give them to me. ¿Cuál fue tu primera impresión? What was your first impression? Ella no me gustó en absoluto. I didn't like her at all. Puede que sea importante. It may be important. ¿Hay cambios? Are there any changes? Estoy preparada para lo que sea. I'm prepared for anything. No discutas conmigo. Don't argue with me. Haz lo que digo. Do what I say. Quiero que lo hagas ahora. I want you to do it now.